Buenas noches, agradecemos su participación en esta otra tertulia sobre el museo. Hoy nos acompaña Marcelo Espósito. Él se ha desempeñado como artista que se expande habitualmente hacia los territorios de la teoría crítica, el trabajo editorial, la curaduría, la docencia y la traducción. Reside actualmente entre Buenos Aires y Barcelona. Actualmente es codirector académico del programa de estudios independientes PEI del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, y es profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. Es miembro de la Universidad Nómada y de la Red de Conceptualismos del Sur. Forma parte asimismo del colectivo editorial Webcine, multilingüe transversal. Fue cofundador y coeditor de la revista Brumaria. Ha editado solo o en colaboración los libros Plusvalías de la Imagen, Anotaciones locales para una crítica de los usos y abusos de la imagen, Materiales, el malestar de la libertad, Chris Marker, Retorno a la inmemoria del cineasta, Modos de hacer, Arte crítico, Esfera pública y Acción directa, Historia es un argumento, El cine de Pere Portabella, Producción cultural y prácticas instituyentes, Líneas de la ruptura en la crítica institucional y los nuevos productivismos. Hoy Marcelo nos va a comentar de algunas experiencias que ha tenido, especialmente que tiene en este momento con el programa de estudios independientes y con la Universidad Nómada, experiencias que de alguna manera visionan de otra manera la expectativa, digamos, del campo artístico y de la educación hacia una perspectiva un poco más política. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a hablar hoy y gracias por vuestra asistencia. No tengo una conferencia ni un hilo argumental así, digamos, absolutamente estructurado, y me gustaría que lo hiciéramos relativamente informal. Seguramente el hecho de que yo utilice micrófono con amplificación, el ruido de fondo y el hecho de que estéis ahí como medio masificados, dificulta técnicamente el que pudierais intervenir durante mi presentación, que es lo que yo realmente querría, que se pudieran hacer preguntas o comentarios que guiaran mi hilo argumental en su desarrollo. Entonces os voy a pedir que si hay preguntas, comentarios, dudas o no sé, cualquier indicación que tengáis, que por favor hagáis el pequeño esfuerzo de sobreponeros a esta especie como de bloqueo técnico del dispositivo como para poder introducirlas. Porque yo creo que no se trata tanto de que yo explique las cosas que hago como una especie como de ejemplo a seguir o de modelo foráneo, sino de que intentemos entre todas hacer el esfuerzo de aterrizar las experiencias que yo pueda explicar en el contexto específico en el que ahora nos situamos. Fundamentalmente en lo que se refiere a las experiencias que yo puedo narrar relativas a la articulación entre los dispositivos institucionales, específicamente los dispositivos institucionales de cultura o de educación, y las prácticas independientes, los movimientos sociales, los proyectos autónomos independientes. ¿Alguien puede hacer callar al perro, por favor? Gracias. Sí, sí, todo bien con los perros. Si no me concentro, no. Bueno. Estaba diciendo, las experiencias que yo puedo contar, o que, bueno, pensaba que eran interesantes contar en esta situación, están referidas, como digo, a la articulación entre instituciones de cultura, instituciones educativas y iniciativas independientes, proyectos de la sociedad civil, espacios autónomos, organizaciones independientes de producción o de gestión cultural, movimientos sociales, etc. Voy a intentar explicar también como tres o cuatro casos que más o menos pertenecen a una constelación de experiencias en las que yo me llevo moviendo los últimos 10 años prácticamente, pero que no todas están conectadas entre sí. Y también voy a intentar hacer énfasis en aquellos aspectos de esas experiencias que me parecen, así en abstracto, en principio, que podrían ser de mayor interés, como digo, para el contexto en el que estamos y para la situación en la que estamos hablando. Eso quiere decir que quizá me pueda dejar algún dato explicativo, informativo de lado, porque quizá pueda haber algún elemento que intuyáis que pueda ser de interés recuperar para tirar del mismo, para reelaborar. En ese caso, como digo, apelo a vuestras intervenciones, a vuestra iniciativa para poder formalizar la articulación entre todos. De alguna forma, una especie de sinopsis teórica o conceptual de cuál es la orientación que tiene esta constelación de experiencias a la que os digo que me estoy refiriendo, una especie de, como de sinopsis teórica o conceptual o una sinopsis política, se encuentra en un número monográfico de uno de los proyectos con los que yo he tenido la suerte de colaborar en estos últimos prácticamente 10 años. Acá lo tenéis. Bueno, también explicar que en términos prácticos voy a hacer toda la presentación mediante navegación en internet, lo que quiere decir que las referencias online que vayáis viendo en la pantalla pues son las que podéis consultar posteriormente si tenéis interés en escarbar con un poco más de profundidad en los casos que voy a, o en las experiencias que voy a explicar. Como decía, la sinopsis conceptual o teórica un poco de esta constelación de experiencias en las que yo me vengo moviendo en lo que se refiere eso, a las articulaciones institución e iniciativas autónomas o iniciativas de movimiento, se encuentra en un número monográfico de una revista que tiene por nombre Transversal, que está producida por una organización que tiene sede en Viena, EIPCP. Es un acrónimo que responde al nombre European Institute for Progressive Cultural Politics, Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresistas, que en realidad es un nombre muy rimbombante, así de mucho bombo, irónico en realidad para una organización pequeña de 4 o 5 personas que funciona como una organización autónoma que tiene base en Viena, pero que son el centro de una red fundamentalmente de base europea que ha estado operando, que ha estado funcionando durante muchos años como una interfase de producción cultural entre instituciones públicas, fundamentalmente culturales, pero no solo, instituciones públicas e iniciativas independientes, cada vez más iniciativas de movimiento. Esta revista se viene publicando irregularmente desde el año 2000. El último número salió a principios de este año, enero del 2012. En los momentos en que el IPCP ha tenido financiación para hacer proyectos, digamos, de mayor intensidad, como uno en el que me voy a detener muy brevemente a continuación, Transform, u otro también paralelo que se desarrolló, que tenía por título Translate, cuando ha habido, como digo, financiación para hacer proyectos de mayor intensidad, entonces se han publicado más números de la revista. Cuando se cuenta con financiación mucho más irregular o sin financiación, entonces, como veis, se espacian los tiempos de publicación de los monográficos. En cualquier caso, el monográfico al que me refería es muy, muy señalado con respecto a la orientación creciente que ha ido adoptando el trabajo de la organización IPCP, y eso se ha reflejado, como digo, en la revista transversal. El monográfico al que me refiero es este, que tiene por título general Instituciones Monstruo. En primer lugar, en la práctica, la revista transversal muestra en su formato, por una parte, digamos, la orientación de trabajo reticular transnacional del instituto, de la organización. Cada uno de los textos que se publican en transversal se publica al menos en 3 o 4 idiomas, al menos en 3 idiomas. Básicamente, los idiomas básicos con los que trabaja transversal y el instituto son el inglés, el francés, el castellano y secundariamente el alemán, el italiano, a veces se ha traducido también en ruso, serbo-croata, etc. Como veis, entonces cada uno de los textos está en varios idiomas. Y este monográfico de Instituciones Monstruo tiene un texto de introducción de la organización con la que yo colaboro, que es la editora de este número, la Universidad Nómada. Ahora voy a explicar también, me voy a detener brevemente, como veis aquí en la tercera pestaña, la Universidad Nómada. Y el texto de introducción tiene por título, yo recomiendo su lectura para quien tenga interés en estos asuntos, Prototipos mentales e instituciones monstruo. Algunas notas a modo de introducción. La idea básica que plantea acá la Universidad Nómada es la idea de generar dispositivos de articulación entre instituciones públicas, iniciativas independientes, movimientos sociales, grupos autónomos, etcétera, de acuerdo con ese principio que nosotros planteamos de la institucionalidad monstruosa. Monstruosa no en el sentido banal de monstruosa que da miedo, también se supone que tendría que dar miedo en algunos aspectos, pero sobre todo monstruosa en el sentido de Luciano Guattariano, de producir una máquina, un organismo que no responde a una precodificación, que no puede ser identificado bajo una precodificación predeterminada. Una institucionalidad monstruosa sería una articulación entre agentes de distinto signo que produce un tipo de máquina de articulación, de producción cultural, etcétera, y que, como digo, no está prefigurada. La idea es intentar en la articulación entre instituciones y... Oh, por favor, es insoportable esto. Bueno, comenzamos ya entonces. A ver, retomamos, va. Bueno, entonces, lo retomamos, va. Venga, empezamos de nuevo. Como ahora no tengo micrófono, a ver, por favor, al fondo, que ya hemos empezado, por favor, al fondo, a ver lo que están hablando al fondo, gracias. Como ahora no voy a utilizar micrófono, yo voy a hacer el esfuerzo de proyectar y entonces pregunto si por el fondo se escucha bien. ¿Se escucha bien por el fondo? Sí. ¿Sí? Listo. Vamos a igual a sacar el aire acondicionado para que se escuche mejor. La ventaja que tiene todo este circo que acabo de montar es que así creo que hay más facilidad para que intervengáis o hagáis preguntas o comentarios durante mi intervención, ¿sí? Estamos un poco más en familia. Bueno, en cualquier caso, lo voy a intentar hacer más corto. Está explicando que como que un poco una cierta síntesis teórica o conceptual o como unas perspectivas de orientación política de esta constelación de experiencias que decía, que quería explicar hoy, se encuentra en la introducción de ese número monográfico de la revista transversal, editada por el IPCP, y en concreto, en este caso, compilado por la Universidad Nómada, y en este texto, que en cualquier caso aconsejo leer, pues, si alguien tiene mayor interés posteriormente en profundizar en el asunto, que es prototipos mentales e instituciones monstruos. La idea, como digo, de generar una institucionalidad monstruosa es pensar formas de articulación, no de articulación teórica o de articulación conceptual, sino de articulación práctica entre instituciones públicas fundamentalmente y movimientos sociales, organizaciones autónomas, etc. Dicho de una manera como muy bestia, de lo que se trataría sería de pensar articulaciones que evitasen dos de los extremos entre los que habitualmente oscila este tipo de articulaciones, de colaboraciones. Por una parte, evitar la cooptación por parte de instituciones públicas del trabajo que proviene de redes de cooperación social, es decir, hacer articulaciones en las que la institución no sea finalmente el dispositivo principal de puesta en valor, ni el dispositivo que subsume el conjunto del trabajo que procede, como digo, de iniciativas independientes, del trabajo de cooperación social, pero también hacer algo más complejo que la simple financiación de organismos autónomos, de organismos independientes, de organizaciones autónomas, su simple financiación por el dinero de instituciones públicas. La idea es pensar algo así como el hecho de que las instituciones públicas de alguna manera cristalizan algo que nunca les pertenece en realidad a ellas. Da igual que sea un museo, que un parlamento, que una institución, no sé, que la universidad. Los elementos que circulan y que ponen en valor una institución siempre provienen de otro lugar. Proviene siempre del trabajo de cooperación social históricamente acumulado en la construcción de las sociedades, en el funcionamiento de las sociedades. Da igual que sea la colección de un museo, que los tipos de conocimiento que circulan y que se ponen en valor en la universidad, todo eso siempre cristaliza en una institución, es puesto en valor por una institución, pero procede de otras redes de cooperación, de coproducción informal, que siempre son históricamente ajenas a las instituciones y que las instituciones, como digo, captan y ponen en valor. Por tanto, de lo que se trata es de pensar políticamente que las instituciones públicas tienen una responsabilidad no solamente en términos de un discurso de legitimación abstracto, sino que tienen una responsabilidad material, política, concreta, en devolver a la cooperación social aquello que han tomado originalmente de la cooperación social para cristalizarse como instituciones. La idea de una institucionalidad monstruosa tiene que ver con pensar también de forma diferente la relación instituciones-movimientos sociales o iniciativas de la sociedad civil. La idea es dejar de depositar el concepto de instituciones en lo que banalmente o cotidianamente o popularmente conocemos como instituciones. La idea es pensar que todos los procesos sociales desarrollan sus propias formas instituyentes. Los movimientos sociales producen instituciones. La MANE es una institución que procede del movimiento estudiantil. Las asambleas son instituciones de movimiento. Las pequeñas organizaciones que tienen sus proyectos de desarrollo a futuro, su plan estratégico con su implementación práctica, sus propias políticas de desarrollo, no sé, de producción o de gestión cultural, sus propios mecanismos de consecución de financiación, etcétera, son también instituciones. Son instituciones de una manera diferente, como lo son un parlamento, como lo son una universidad o como lo son un museo, pero son también instituciones. Son instituciones e iniciativas de la sociedad civil o de los movimientos sociales. La idea es entonces pensar de una manera más compleja el concepto institución, que no se refiere solamente a lo que de manera, como digo, banal o cotidiana entendemos como una institución, el lugar donde estamos. Una institución es esto, una institución también es lugar a dudas, una institución es la MANE. Son instituciones que tienen distintos tipos de programas, distintas configuraciones, son distintas formas de cristalización histórica, pero son instituciones. Y la cuestión entonces es pensar la articulación entre esas diferentes cristalizaciones institucionales para conseguir algo tan sencillo como digo, que es que lo que se produce mediante dinámicas de cooperación social vuelva a reforzar las dinámicas de cooperación social. Eso es lo que sería una institución monstruosa. Algo que en la articulación no es ni el museo, ni el espacio de arte independiente, ni la universidad, ni los grupos de autoformación militante, ni el parlamento, ni las asambleas de movimiento, sino una cosa que proviene justamente de la articulación. Configuraciones que en el momento en que empiezan a pensarse seguramente son inimaginables. Repito que no son ni las instituciones que proceden de la sociedad civil, de los movimientos, ni solamente las formas cristalizadas de institución que provienen históricamente de los aparatos de Estado. Eso es lo que viene a explicar de una manera muy general este texto. Y es, por así decir, un poco como la orientación teórica y política que de alguna manera articula transversalmente varias o conjunto de las experiencias que quería explicar. Acá entonces está explicado, digamos, más como un programa político, como un programa teórico. Esto es lo primero que me pidieron explicar en la presentación de hoy y lo voy a explicar muy rápidamente. Es el programa de estudios independientes, PEI, que venimos haciendo desde hace, no sé si 6-7 años, con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, seguramente es una institución que conoceréis. El programa de estudios independientes es la cristalización, digamos, institucional, monstruosa, de algo que venía siendo desde el año 99-2000, una guía de orientación o un programa o una parte del programa político del museo desde la entrada en su dirección del que ahora es director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villar. Cuando Manuel Borja entra a dirigir el MACBA, lo primero que se plantea es cambiar radicalmente la manera en que se entiende habitualmente la pedagogía desde el museo. Habitualmente la pedagogía del museo consiste de una manera muy bestia, si queréis casi un poco ofensiva, en enseñar a los que no saben lo que un museo dice. La idea de pedagogía radical que incorpora el MACBA a partir del 99-2000 consiste en pensar que todos los sujetos, es una idea en el fondo absolutamente inspirada, ahora que lo pienso, entre otras referencias en la pedagogía del oprimido de Freire, todos los sujetos, todas las instituciones, todos los sujetos sociales tienen conocimientos, saberes, herramientas que aportar. Y la cuestión es cómo crear interfaces, dispositivos específicos que puedan suponer una puesta en común de esos conocimientos, de esos saberes, de tal manera que fundamentalmente el museo deje de ser la institución que se erige en depositaria de un conocimiento con el que tiene que iluminar, que ilustrar a los sujetos que no saben. Iluminar e ilustrar no son, digamos, dos términos que utilizo acá al azar, porque iluminar e ilustrar son dos conceptos que se relacionan, como sabéis obviamente, muy estrechamente con la configuración histórica del museo. El museo es un dispositivo, es una institución que proviene de la ilustración, y la ilustración, el museo cumple en la ilustración algo así como una función en la cultura parecida a la que cumplen los aparatos de Estado, los gobiernos, los parlamentos con respecto a la configuración política, en lo que se refiere a la configuración política del Estado. El museo es, como sabemos, a partir de la ilustración, aquel dispositivo, aquella institución que construye un modelo de cultura nacional. Y por lo tanto, pretendiendo ser un reflejo de una cultura nacional, en realidad está ilustrando a los ciudadanos sobre cuál es la cultura que los configura como partícipes de una comunidad, política. No solamente es que ese modelo en las últimas décadas está completamente en crisis, es que desde su origen, como el propio modelo de ilustración política, de representación política, muestra muchos aspectos que son muy discutibles. Pero en concreto la idea, yo creo que de incorporar las herramientas de la pedagogía radical al dispositivo pedagógico del museo consiste justamente en eso, en dejar de pensar la institución como el depositario del saber, de un saber con el que tiene que iluminar, que tiene que ilustrar a aquellos que no saben. Dicho de una manera muy rápida, consiste en desarrollar dispositivos pedagógicos que son muy diferentes de traer un público para explicar los cuadros, para que la gente entienda el arte. La gente no tiene por qué entender el arte. Se trata de cómo el museo puede incorporar elementos, dinámicas de saberes, formas de conocimiento que, como digo, no están en principio puestas en valor por el museo, pero incorporarlas de una manera no cooptadora, que no las normalice, que no las naturalice dentro del discurso de autoridad del museo, sino que sirvan justamente para poner en cuestión, para desarrollar una crítica interna del propio dispositivo de la institución. El PEI es el heredero de, digamos, un proceso de muchos programas, muchos planes de intervención o de crear agencias fronterizas entre el museo y sujetos, órganos de la sociedad civil, de los movimientos sociales, etc. Y la manera en que cristaliza es un programa de estudios que en su origen, yo creo que fue de los primeros de un fenómeno que hoy se reproduce en muchas partes del mundo, fundamentalmente en Europa, Estados Unidos, pero también en otros lugares de América Latina, como es el desarrollo de programas de estudios vinculados a un dispositivo museográfico, a un museo, a una institución cultural, a una institución museográfica. La diferencia, yo creo, también dicho de una manera muy rápida, la diferencia del PEI y otros programas de formación pedagógica vinculados a museos es que el PEI no se plantea como un programa de formación de fuerza de trabajo en las nuevas dinámicas museográficas globales. Es decir, lo que el PEI no pretende es formar buenos curadores que después reproduzcan la lógica sistémica del sistema global del arte. El PEI, dicho de una manera súper bestia, lo voy a decir totalmente claro, lo que se plantea es formar cuadros políticos que trabajen en el interior del sistema de la cultura. Cuadros políticos que estén informados por las formas de pedagogía radical o por las formas de teoría crítica, que, como digo, provienen de ámbitos distintos de la academia o del museo, pero que incorporen esos saberes no normalizándolos en el sentido común del sistema global del arte, sino justamente para elaborar proyectos políticos en el interior de ese sistema. Creo que se ve muy rápidamente observando cuál es el diseño habitual que tenemos del programa. Por ejemplo, el programa de este año se ve con toda rapidez cómo funciona el dispositivo. Por ejemplo, funciona como tradicionalmente con seis áreas de conocimiento. Una es economía política de la cultura, que es un área que nos enseña a analizar justamente la economía política del sistema cultural, es decir, no pensar solamente la economía de la cultura en términos de financiación de proyectos, obtención de renta por parte de profesionales, etcétera, sino literalmente pensar eso, la economía política de la cultura. Es más análisis marxista por marxista de la cultura aplicado específicamente al sistema cultural. Otro área es estrategias del deseo, que es un área que lleva tradicionalmente Sueli Rodnick, una psicoanalista, psicóloga brasileña que estuvo tradicionalmente ligada a, digamos, al desarrollo del esquizoanálisis o de la crítica interna del psicoanálisis, de la psicología, en el área, sobre todo, clínica de Félix Guattari en París. Sueli tiene un curso que se llama Estrategias del Deseo, el arte como experimentación micropolítica. La idea es pensar justamente el arte como una herramienta de reconfiguración subjetiva, es decir, pensar la intervención política del arte en el plano de la reconfiguración de las subjetividades. Normalmente la manera en que funciona Sueli es una forma híbrida de intervención, entre clases, discusión de textos, pero también incorporación al momento pedagógico de dispositivos que son característicos de la antipsiquiatría, de la crítica del psicoanálisis, etc. Otra área es tecnologías del deseo, que es la que lleva habitualmente Beatriz Preciado, que es la codirectora del programa este año junto conmigo. Beatriz Preciado, no sé si la conoceréis acá, es muy conocida internacionalmente por ser una de las figuras que más ha impulsado las nuevas teorías queer, es decir, como un desarrollo radical de las políticas feministas históricas, tecnologías del género, justamente se llama su curso, y es básicamente un curso sobre políticas queer, imaginación política, que es mi área de conocimiento, que básicamente lo que hace es un despliegue de las articulaciones históricas entre vanguardia artística y vanguardia política, cada vez más centrada en los fenómenos de articulación entre arte política, activismo, del último ciclo de movimientos, de los años 80 en adelante, pero también siempre con una vista hacia las vanguardias históricas. Un área que este año llamamos arte y visualidad, pero que habitualmente viene a ser el área donde se incorpora, por así decir, o que permite un descentramiento de la visión habitualmente eurocéntrica sobre la historia del arte. En ese área se suele incorporar sobre todo teóricas historiadoras de América Latina, fundamentalmente Ana Longoni, que por ejemplo el subtítulo del curso suyo de este año es Una historia descentrada del arte en América Latina. Ana Longoni, no sé si la conocéis, es la persona que ha escrito o ha publicado en los últimos años libros fundamentales en la recuperación de experiencias prácticas clave de la articulación entre arte y política en América Latina, en Argentina singularmente, de los años 60 a los 80, Tucumán Arde, El Silbetazo, etc. Otra área es Derecho a la Ciudad, es el área que de alguna manera intenta establecer un vínculo más estrecho. Básicamente Derecho a la Ciudad es un área de conocimiento de crítica del urbanismo, es decir, es en una ciudad como Barcelona, que ha sido de las ciudades punta internacionalmente en organizar un maridaje entre rediseño urbano e industrias culturales, la idea es hacer un enfoque del crítico del desarrollo de la ciudad, pero desde el punto de vista de los movimientos, de eso que históricamente llamó Manuel Castells los movimientos sociales urbanos. Y este año específicamente es un área muy estrechamente vinculada a las formas de protesta ciudadana, los movimientos urbanos que se dan en el interior del último ciclo de conflicto. Movimientos contra los desahucios de vecinos que son expulsados de sus viviendas por imposibilidad de pagar las hipotecas, en fin, en definitiva, movimientos que son críticos y resistentes en el interior de la crisis urbana que provoca justamente el despliegue de la crisis en el sur de Europa y singularmente en España en los últimos años. Y luego lo que tenemos, por ejemplo, es un área transversal que es como la base teórica del conjunto de las áreas de conocimiento que imparten Manuel Asens y Xavier Antic. Ambos provienen más del terreno de la filosofía, ellos paralelamente a cada uno de los cursos dan como una base teórica de estructuralismo, postestructuralismo, marxismo, psicoanálisis, feminismo, formalismo lingüístico, semiología, etcétera, digamos que es la base de conocimientos de la que parte la especialización de cada una de las áreas de conocimiento. Como veis, no se organiza el curso de ninguna manera que tenga que ver con ningún sentido común de una escuela de arte o un dispositivo pedagógico habitual de un museo. La idea es justamente lo contrario, como digo, incorporar herramientas críticas que modifiquen al museo como dispositivo en lugar de normalizar el sentido común sobre el que históricamente el museo se construye. Otra cosa que me parece importante destacar del PEI, que es un hecho, digamos, que acontece y no necesariamente algo que nosotros prefiguráramos, es que una parte importante de los estudiantes que tenemos que provienen de América Latina, habitualmente, después de estudiar durante un tiempo con nosotros, o con nosotros en otros lugares, regresan a sus lugares de origen en América Latina. Es decir, de alguna manera yo creo que ahí hay algo que el PEI efectúa en la subjetivación política de sus estudiantes y es una configuración de acuerdo con la cual lo que se diseña no son líneas curriculares o perspectivas profesionales de acuerdo con las cuales un estudiante latinoamericano se queda después haciendo carrera en Europa, que es el lugar donde verdaderamente se puede hacer carrera en estas cosas, ¿no? Se supone. Ni tampoco vuelve a América Latina con los conocimientos que son las verdades teóricas académicas que aplicar en su contexto, sino que de alguna manera a su regreso a América Latina lo que hacen es generar justamente yo creo también un tipo de conocimiento y de práctica que es monstruosa, que es híbrida, donde articulan los conocimientos críticos que en el ámbito del PEI y en otros ámbitos en su periplo europeo adquieren, pero después aplicados a la configuración que tienen las propias necesidades culturales, políticas, históricas del contexto latinoamericano donde intervienen. Hemos tenido tradicionalmente, todavía hoy tenemos estudiantes de México, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, yo creo que prácticamente de todos los lugares de América Latina. Eso con respecto al PEI. refieres a las españolas o a las latinoamericanas? En general, ambas. Digamos, como ese tipo, digamos, como de modificación de esa construcción pedagógica. Poquito a poquito. Yo creo que ahora el MAC va a estar en otra fase, con lo cual va a tener un funcionamiento más independiente de las políticas del museo, digamos. Pero durante la fase de articulación más estrecha entre el museo y el programa de estudios, yo diría que, por ejemplo, eso se ha cifrado en una política diferente de incorporación del conocimiento y de la incorporación material, por ejemplo, de la historia de las vanguardias latinoamericanas en el museo. Por ejemplo, en la Reina Sofía ahora, a consecuencia del trabajo hecho en el PEI, cuando Manolo Bucorque se traslada y se establece una colaboración, que ahora explicaré, entre la Red Conceptualismos del Sur y el Reina Sofía, hay un principio que opera ahora y es, por ejemplo, romper con la dinámica habitual según la cual un museo europeo llega con la chequera, se compra todo lo que pilla en el último rincón de América Latina y se lo lleva de vuelta. Y entonces dice que está haciendo la historia del arte latinoamericano. La idea, por ejemplo, se traduce en términos prácticos en cuestionar justamente la continuación del expolio colonial a través del sistema global del arte. Y pensar cómo, por ejemplo, las tecnologías de reproducción digital y de distribución por internet pueden favorecer, por ejemplo, el hecho de que un museo invierta dinero en la preservación de un archivo que se quede en origen, y es la reproducción, una réplica del archivo, la que puede viajar a Europa, a Madrid o a Barcelona, y además es puesta en circulación online, de manera que ningún investigador latinoamericano tenga que ir a Europa a investigar el arte de vanguardia de su país, pero de manera también que el museo no pueda patrimonializar como un bien de alto valor cultural algo que en el fondo es una captación, que es casi la continuidad de un expolio colonial, y además, por ejemplo, eso impida la competición entre museos a la hora de reproducir esas dinámicas tan feas que se producen cuando un museo quiere hacer una exposición y le tiene que pedir permiso a otro para que le preste una hoja mecanografiada del grupo Cala de Chile o de una pieza de Duchamp. Si los trabajos están, se puede acceder a ellos y multiplicarse online, entonces quiere decir que prácticamente cualquiera, para su investigación o para el discurso que quiera articular, puede hacer uso de ese material, y ahí el museo se convierte no en un captador de recursos porque tiene el control de la economía, sino que de alguna manera hay una devolución económica, si quieres, con la perspectiva del expolio colonial histórico, y el museo lo que se convierte es una especie de inversor que lo que financia es las investigaciones, la reconstrucción material, la preservación de un archivo, y además invierte parte de la guita en la reproducción digital de ese archivo y en ponerlo accesible a investigadores de otras partes. Por ejemplo, en términos prácticos. Yo creo que, por ejemplo, en términos, si quieres, más teóricos o académicos, me parece que en el ámbito del PEI y en el ámbito de los reconceptualismos y otros, en esa constelación de proyectos que no siempre están entre sí relacionados, pero que yo creo que tienen puntos de, no, que, creo no, tienen muchos puntos de conexión, algo que se da que me parece bien interesante es pensar justamente la hibridación entre la recuperación historiográfica, por ejemplo, del trayecto de las vanguardias latinoamericanas desde una perspectiva que afecte a la perspectiva de las vanguardias históricas que tenemos en Europa, pero sin ser cooptado. Como te diría, por ejemplo, en un caso. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de España o Cataluña, trabajar desde la perspectiva de América Latina y pensar, por ejemplo, el trayecto de las articulaciones entre arte y política entre los 60 y los 80, en el periodo de las dictaduras militares, nos hace, por ejemplo, a los investigadores españoles o catalanes pensar España desde un lugar diferente del de un país que está en el centro metropolitano. Y si nosotros nos pensamos junto con los países latinoamericanos en cuáles fueron las configuraciones del arte de vanguardia durante las dictaduras, nos permite pensarnos a nosotros mismos como un país que vivió un periodo de 40 años de dictadura militar y que, por lo tanto, no somos un país central europeo, sino que somos simultáneamente central y periférico. Y eso varía completamente la perspectiva desde la que podemos leer nuestra propia tradición de las vanguardias, vinculada a un área geopolítica históricamente, entre comillas, periférica o marginal, en lugar de pensarnos como un país central, o de medirnos solo con la dinámica central. Entonces, no, tenemos que medir lo que se ha producido históricamente en nuestro contexto, no mirándonos en Nueva York, sino mirándonos en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, o en Montevideo, o en Sao Paulo. Esos son cambios que son lentos, graduales, pero yo creo que lo que el PEI plantea, o lo que el PEI plantea como un elemento dentro, yo creo, de una máquina un poco de, no sé, que promueve ese tipo de cambios, y lo que yo creo que plantea es que los cambios tienen que producir en el plano conceptual, en el plano académico, en el plano teórico, pero también en el plano material. Si no sirve de mucho que muchos cambios en el plano teórico, si la guita siempre la siguen teniendo los mismos, si sigue siendo Europa desde que llega con la chequera y se compra lo que le parece mejor en cada momento, si finalmente son los museos europeos o si solamente son los museos en general los que aplican los criterios de valorización de las cosas, sino que, como cambiar también la dinámica no solamente de Europa, América Latina, sino incluso, por ejemplo, en el interior de América Latina, en el interior de Europa, la dinámica también de relación habitual entre museos e iniciativas independientes. Esto es la página web de la Universidad Nómada, que es un proyecto que nace en el año 99-2000, no recuerdo bien, al que también pertenezco. Originalmente nació, la Universidad Nómada nace en el 99, yo creo que nace. Es un año muy significativo, porque el 99 es el año de Seattle. Es el año, es decir, en que se inicia el breve arco de movilización que se conoce internacionalmente como movimiento antiglobalización, movimiento global de movimientos, etc. Y como sabéis, fue un arco cortito que prácticamente duró unos 3 años entre el 99 Seattle, Génova y sus derivaciones inmediatamente posteriores. Si digo esto es porque la Universidad Nómada nace justamente promovida por un grupo, por un colectivo de activistas, investigadores, sociólogos, estudiantes de teoría política, que trabajaba en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid específicamente, y que pensaron la necesidad de que si el zapatismo en el 94 o Seattle en el 99 iniciaban un ciclo político en el que se estaban de alguna manera poniendo en valor hipótesis políticas, perspectivas políticas, que entre los años 80 y 90 se habían configurado casi en el plano de la especulación, cabía entonces pensar la necesidad de articular desde el interior de las instituciones que habitualmente son las que sancionan el conocimiento válido, articular en el interior de ellas esas formas de conocimiento político que empezaban a verificarse en dinámicas de movimiento más amplio. Dicho de una manera muy bestia, la idea de la Universidad Nómada es constituir una estructura de universidad monstruosa entre la universidad arreglada, la universidad normalizada y las formas de producción de conocimiento que son características de las iniciativas independientes de la sociedad civil, los movimientos sociales, etc. La Universidad Nómada tiene muchas derivaciones, nunca tuvo... ¿Un concepto? ¿No es un sitio? No tiene sede, es un concepto que adopta configuraciones materiales específicas. Es decir, la Universidad Nómada puede ser un taller sobre, no sé, micropolíticas de grupo con varios movimientos sociales en España, o puede ser un programa de actividades públicas con el Museo Reina Sofía. ¿Lo pueden desarrollar en cualquier lugar? La idea nuestra siempre es funcionar en los intersticios entre instituciones y movimientos sociales. Es decir, generar justamente dispositivos nuevos en la frontera, en los intersticios. Una de las cosas, por ejemplo, la Universidad Nómada, por ejemplo, tiene una de las actividades más intensas que ha desarrollado en los últimos años ha sido un programa de colaboración con el Museo Reina Sofía, que ha durado prácticamente 2 años, que ha consistido en un programa de actividades públicas, como esta, que se desarrollaba de manera híbrida entre el museo y espacios autónomos. Uno de los espacios autónomos más singulares donde ese programa ha tenido lugar ha sido el Centro Social La Casa Invisible en Málaga, que es un centro social que constituye una ocupación ilegal de un gran edificio propiedad del municipio de Málaga. Entre la colaboración de Reina Sofía y la Universidad Nómada ha hecho que parte de nuestro programa de actividades públicas se desarrollara allá. Es decir, actividades como estas tenían lugar en un centro social ocupado ilegalmente. Lo que por una parte daba una cobertura legal al centro social ante las amenazas de desalojo, y por otra parte también daba... digamos que dotaba de un carácter de institucionalidad muy fuerte al centro social para oponerse al despliegue de políticas singulares de industrias culturales o de industrias turísticas en la ciudad de Málaga por parte de la municipalidad. De hecho, algunos de los momentos de mayor intensidad, digamos, del programa de colaboración entre el museo y la Universidad Nómada se produjo de facto ahí en la Casa Invisible. No sé, se han producido desde, no sé, yo no recuerdo si finalmente el circuito de visitas de Tony Negri y Michael Hart recaló en una de las actividades en la Universidad Nómada, el propio director del Reina Sofía, Manolo Borges, Jesús Carrillo, quien también ha estado acá en Cali invitado por lugar a dudas, han intervenido, y acá también estuvo Jesús, ellos por ejemplo intervinieron habitualmente en la Casa Invisible en actividades justamente que pensaban la articulación entre iniciativas independientes o espacios autónomos e instituciones culturales. En el caso de Reina Sofía, pues si queréis, luego, bueno, si tenéis interés, si venís aquí a Museo Reina Sofía, redes y venís a otra institucionalidad, ahí podéis ver el contenido de los programas que se han desarrollado en gran parte, aunque no solo, en colaboración con la Universidad Nómada. Eso supone una colaboración en varios planos, no solamente teórico o conceptual. En términos de dar conferencias o, no sé, desarrollar formas de copensamiento, sino que también es una colaboración que se desarrolla en el plano material, se discute junto con el museo, la Universidad Nómada y los agentes y los espacios en los que se despliega esa colaboración, se discute el reparto de recursos, se buscan formas de financiación de los programas que se diseñan juntos. Y también, también es una colaboración en términos políticos. Por ejemplo, en el caso de la Casa Invisible tenía un plan que era desarrollar La Casa Invisible tenía el proyecto de desarrollar un plan de colaboración con la municipalidad, de acuerdo con la cual se intentaba forzar políticamente a la municipalidad a que diera el edificio ocupado en concesión durante una prórroga de, pongamos, 4 o 5 años. El Reina Sofía, por ejemplo, mediante la financiación de ese programa en la Casa Invisible, a través de la colaboración con la Sociedad con la Universidad Nómada, fue de los avalistas de ese acuerdo que finalmente se firmó entre varias partes, entre el Departamento de Cultura del Gobierno Regional, digamos, de la Comunidad de Andalucía, el Reina Sofía, la Municipalidad de Málaga, y la Casa Invisible como parte de una fundación que la Universidad Nómada con otros agentes ha construido recientemente, que hemos llamado la Fundación de las Cumbres. Pero bueno, lo que me parece interesante resaltar en ese punto es la idea de pensar que esas formas de articulación monstruosa se producen no solamente en el plano conceptual, o sea, no solamente que agentes más o menos raros o alienígenas vengamos al museo a hablar, o que alguien del museo pueda hablar un espacio autónomo explicando o sometiendo a crítica las políticas del museo. Si las colaboraciones se producen tal como nosotros las concebimos, en un plano más complejo, en el plano material, en el plano económico, en términos literales, cómo se gestiona la economía, cómo se difunde la renta, de cuánto dinero se dotan esas colaboraciones, por una parte, y en el plano político, pensar efectivamente esas colaboraciones, qué enfoque tienen, qué tipo de políticas locales quieren desplegar, cómo esas políticas locales se articulan dentro y fuera del ámbito específico del arte o de la cultura, con qué otro tipo de agentes sociales o políticos se articula, cómo se articulan con otro tipo de situaciones geopolíticas o globales, con la complejidad que cada uno en su lugar quiere articular. Muestro una cosita o dos más y yo lo dejo ahí y sigo hablando a partir de las preguntas que hagáis o de las intervenciones que hagáis. Otro de los proyectos, yo creo, más reseñables que surgen de esa colaboración entre el área de la Universidad Nómada y el Reina Sofía, por ejemplo, es este proyecto autónomo que se llama Nociones Comunes, Espacio de Producción y Autoformación. Es un espacio que triangula la universidad pública, el museo público del Reina Sofía y los movimientos autónomos. Básicamente que potencia Nociones Comunes en gran medida. Es una editorial independiente con sede en Madrid, que es Traficantes de Sueños. Lo que Nociones Comunes intenta desarrollar son programas académicos articulados a través de formas de conocimiento o saberes que no provienen habitualmente de la academia. Por ejemplo, el programa, los cursos anuales de Nociones Comunes. Parece que se colgó internet, ¿no? Se colgó. No importa, se va. No importa. Acá en la web, Nociones Comunes WordPress explica cuáles son los ejes del programa, que como digo, adopta cierta forma de programa académico, pero con ejes de contenidos que en ese sentido son monstruosos, por así decir, para la academia, y sobre todo incorpora también dinámicas de coproducción de conocimiento y dinámicas pedagógicas que son distintas de los dispositivos habituales de la universidad o de la academia. Los ejes son feminismos, poscolonialidad, metrópolis, que viene a ser también crítica del urbanismo, o lecturas críticas de la ciudad y producción cultural. Se desarrolla con cursos anuales o con seminarios puntuales. Adopta la forma de un máster o de un posgrado de una universidad, por ejemplo, pero como veis las áreas de conocimiento son diferentes y sobre todo incorpora también un profesorado, entre comillas, que son agentes que habitualmente no serían necesariamente reconocibles como autoridades por la universidad o por la academia. Y que además ellos son encargados, por así decir, de producir dinámicas de intercambio, de coproducción de conocimiento, que son o que deben ser habitualmente diferentes de las dinámicas de una clase magistral, de cómo funciona habitualmente justamente la estructura jerárquica de transmisión de conocimiento de la universidad o de la academia. Aquí veis, por ejemplo, la estructura de funcionamiento de los talleres, los títulos de los talleres que también funcionan. Apocalipsis Now, crisis financiera, deuda soberana y colapso de la Unión Europea, la doctrina del shock, la crisis de las clases medias del gobierno del miedo, Radical Community Manager, redes, activismo y tecnopolítica, hacia una democracia 4.0, etc. En este caso los talleres, si no conocéis el contexto un poco ahora de España, quizás suenen un poco medio extravagantes, son realmente talleres muy ligados a la situación de crisis del eje sur de Europa y específicamente la configuración que adopta la crisis, la declinación que adopta la crisis en España. ¿Se oye lo que dice el compañero? ¿Acá? ¿Se escucha por ahí? Estaba más alto. Te oye, te está hablando en Inca. Ah, estaba más alto. ¿Cuántas fases o qué fase ha tenido la democracia? Digamos que protestas o qué etapa histórica se ha tenido la democracia. Casi ninguna en realidad. Este que es bastante extraño el hecho de que durante la transición democrática y justo después. España y las universidades españolas empezaron a mandar a América Latina a un montón de especialistas en transiciones políticas, transiciones democráticas. Es una cosa completamente al pedo porque España no ha tenido, excepto el periodo post-franquista, absolutamente ni prácticamente ninguna experiencia de transición democrática. Además, es una democracia relativamente reciente, desde su momento y especialmente ahora fuertemente cuestionada. Democracia 4.0. Digamos que es uno de los conceptos que se maneja en el ámbito del movimiento 15M y de otros movimientos sociales ahora en España para intentar enfocar el hecho de que el movimiento lo que está cuestionando fuertemente es la configuración, de la cristalización de la forma democrática que se reproduce después de la muerte de Franco. Básicamente lo que cuestiona son los pactos políticos de la transición y la configuración de las instituciones democráticas después de la muerte de Franco. 4.0 es un título que alude a la posibilidad de pensar una democracia que se nutre de los nuevos desarrollos tecnológicos, que piensa, por ejemplo, la incorporación de formas de deliberación en red, o, por ejemplo, la posibilidad de dar configuración legal a debates públicos o referendos o online y ese tipo de cosas. Esa sería democracia 4.0. Como una reformulación de la democracia que básicamente ponga en cuestión o que transforme su forma cristalizada que adopta en las instituciones que surgen en el post-franquismo. Perdón, un poco como lo que pasó en Islandia. Un poco. Un poco. ¿Va en esta línea? Sí. Inclusive poder juzgar a los responsables de la crisis como el presidente del gobierno y los sucesivos ministros de Economía. Queda un tiempo para eso, pero igual con un poco de suerte lo conseguimos. Concepto que a mí me tocó leer en España, pues a mí me tocó la muerte de España y todo el problema. Ahora lo mencionaste levemente, pero los ocupas y los cuadros todavía te dan. Los ocupas. Mira, el movimiento de ocupación de viviendas y la negativa cumplimiento del servicio militar, es decir, el movimiento antimilitarista, son los dos ejes principales por los que discurre la recuperación de la política de movimientos sociales en los 90 en España. En los 80 se produce en España un fenómeno que se produce en otros lugares de Europa, que adopta más o menos un reflejo semejante a los 90, pongamos, en América Latina, en algunos países de América Latina, que es el hundimiento de los procesos revolucionarios de los 60-70 por muchos motivos, desde el colapso interno de esos proyectos hasta su aplastamiento por políticas de Estado, en el caso de las dictaduras militares por políticas efectivamente de crimen de Estado, y los 80 en muchos lugares de Europa, en España también, surge justamente, o el paisaje está dominado por un descrédito muy fuerte de los proyectos, de las políticas de cambio, de las iniciativas, de hecho de una manera muy bestia, de la sociedad civil. En los 90 se empieza a reconfigurar una política de movimientos todavía muy tentativa, muy experimental, en algunos aspectos muy marginal todavía, que discurre sobre todo por esos dos ejes, la ocupación de viviendas y la construcción de centros sociales, de espacios de gestión autónoma y el movimiento antimilitarista. Como en catalán, ¿cierto? ¿Cómo te llamas en catalán? En toda España. En Madrid, en realidad surge fundamentalmente en Madrid. Irradia de una manera muy importante a Cataluña, pero también a otros lugares. El centro social, la Casa Invisible, que yo acabo de mencionar, es heredero histórico de ese ciclo inicial de movimiento de centros sociales. Y, de alguna manera, el movimiento, hay un movimiento, una política que articula transversalmente esos dos ejes, que son los feminismos autónomos. Sí, los feminismos autónomos. La recuperación de las políticas feministas desde un lugar no institucional. Ese es uno de los afluentes que irriga históricamente lo que hoy es el movimiento amplio ciudadano, que no tiene ni nombre, ni tiene identidad, ni tiene nada, que es eso que llamamos muy genéricamente 15M, que no es un movimiento, que es una constelación de movimientos, es casi un clima de movimiento, un clima de protesta. Y eso de los, brevemente, pues, a la época en que el anarquismo gobernó en Cataluña, las escuelas libres, todo eso, ¿algo se ha recuperado de la atmósfera? En toda España hay una larga tradición de pedagogías críticas o radicales que van desde la Escuela Moderna de Ferrer Guardia en Cataluña hasta las iniciativas de escuelas populares, de las escuelas de educación popular en Madrid en los últimos años del franquismo y la transición, hasta las asociaciones de vecinos que en muchos lugares del Estado español, por ejemplo en el País Vasco y en otros lugares, en barrios populares, implementaron por sí mismas instituciones pedagógicas allá donde el Estado... Claro, allá donde el Estado no implementaba equipamientos educativos. Es decir, que es una larga tradición en España desde principios del siglo pasado, que adopta configuraciones muy específicas a esa tradición, como digo, sobre todo en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición. Yo creo que indiscutiblemente, sin que nunca lo reivindiquemos explícitamente, toda la constelación del proyecto Nociones Comunes, la universidad nómada, etc., claro, de alguna manera tiene de fondo justamente el rumor de esa tradición muy fuerte. Oigo, ¿verdad? En esas escuelas, en la era del anarquismo, en la época de la autonomía anarquista, de la escuela nómada. Sí, yo creo que en realidad la idea de generar instituciones o articulaciones monstruosas entre instituciones públicas, iniciativas de la sociedad civil, o proyectos independientes, o movimientos sociales, o espacios autónomos, lo que sea en cada caso, tiene que ver también, en el fondo, no con implementar máquinas que surgen de cero o dispositivos que surgen de cero. Tiene que ver, yo creo, también con activar aquello que en cada lugar es una latencia. Es decir, habría que pensar, en el caso colombiano, en el caso argentino, en el caso mexicano, cuál es la latencia de ese contexto, cuál es la latencia histórica, cuál es la latencia de movimiento, cuál es la latencia política que permita activar un tipo de maquinarias que en el fondo lo que ese modelo a pequeña escala de instituciones pedagógicas o culturales que nosotros de varias maneras hacemos, en el fondo de lo que se trata es de crear modelos prácticos donde reconfigurar un modelo de Estado y un modelo de sociedad civil, porque en definitiva se trata de eso. Si trabajamos en el ámbito de la cultura, de la educación o de la pedagogía, es porque son los dispositivos donde habitualmente se configura una conciencia del ciudadano con respecto a sí o con respecto a su comunidad. Entonces, en el fondo, de lo que se trata es de cómo reconfigurar, crear máquinas prácticas para reconfigurar, en el fondo, un modelo de articulación Estado-sociedad civil. De eso se trata. Por eso, en cada lugar, hay que esperar qué configuraciones, hay que pensar qué configuraciones puede adoptar eso y de acuerdo con qué latencias que son propias del contexto. Marcelo, ¿cuál es el perfil de los estudiantes que tiene el PEI? ¿Es un sus proyectos, creo que si antes, digamos, o que se determine que esos proyectos sean latentes como para lo que ustedes están buscando. Creo que es una proyección así muy, muy amplia y como, digamos, sí, es como, tiene una proyección de que está basada en tres ejes fundamentales, ¿no? Es como muy importante, pienso cuál es el perfil de estos estudiantes. Ahí tenemos de todo. Lo que tenemos gente, habitualmente gente con un cierto trayecto académico o profesional, pero no es imprescindible. Y lo que sí a veces decimos de risa es que tenemos a todos los desclasados de cada disciplina. Tenemos al profesional de la danza que está harto de bailar en los espacios habituales de la danza y entonces se va más a hacer performance, pero lleva 10 años viajando por Europa y de repente quiere poner el culo en un sitio y recae en el pay. Hasta un estudiante de sociología que estuvo con el movimiento Ocupa en Francia y después de ocupar una finca en el campo en Francia 4 años, se hartó de la sociología y se dedicó a hacer tatuajes y ahora vuelve al programa, hasta no sabemos qué cosas. Luego, no sabemos. Entonces, lo que siempre decimos es que tenemos como a los desclasados de cada categoría. Lo que solemos tener es gente que proviene de la sociología, de la arquitectura, del urbanismo, de la historia del arte, de artistas. Aplican a través de un formulario donde evidentemente tienes una presentación curricular y sobre todo lo que nosotros realmente apoyamos fundamentalmente es el proyecto de aplicación, el proyecto que cada uno tiene. ¿Por acá? ¿Y luego? Creo que debe ser al peso, ten cuidado. O algo así. Ah, sí. Qué mancha, pensaba que era una obra de alguien. No. Haciendo. Mira, lo que es importante pensar, yo creo, es que, ¿cómo te diría? O sea, puedo poner énfasis en una cosa que dije al principio, para empezar. No se trata de pensar que estos son experiencias que surgen de un grupo de activistas que se ponen en colaboración con una serie de sujetos con una visión política no difusión. En parte es así. Pero de lo que se trata es pensar de que todas las instituciones públicas son la cristalización de cosas que no se producen necesariamente en el ámbito de la institución y en el aparato de Estado. Dicho de una manera muy bestia. Trata de pensar cómo se puede articular colaboraciones con las instituciones para que devuelvan a la iniciativa, a la cooperación social, aquello que ellas han puesto en valor y aquello de lo que se alimentan que proviene de la cooperación social. Ni la colección de arte de un museo, ni los conocimientos que circulan en el interior de la universidad, ni el contenido de los programas pedagógicos de un museo X, nada de eso realmente es patrimonio exclusivo de la institución. La institución lo que hace habitualmente es captar lo que produce la cooperación social, darles formas cristalizadas, dotarlo de un valor y construirlo o representarlo como el conocimiento verdadero, como el conocimiento humano. La idea de nuestra especie es como establecer una relación mucho más dinámica entre la cristalización de las instituciones públicas y las formas de cooperación social que son tradicionales y las que se dan. Entonces, no consiste tampoco en decir está el modelo de cooperación y por otra parte está el modelo rígido y que las instituciones son de una manera y la sociedad por otra. Toda la producción de conocimiento, incluso de riqueza hoy, no toda, en una parte importante se produce a través de la cooperación. El conocimiento y la riqueza hoy son cooperativos. Entonces, de lo que se trata no es de decir vamos a establecer dinámicas de cooperación, porque sí. Se trata de decir el conocimiento, la riqueza que hoy se produce, provienen de la cooperación. Entonces, tenemos que pensar políticamente el funcionamiento cooperativo con las instituciones que habitualmente se apropian de ese conocimiento, de esa riqueza. Sea riqueza material o sea riqueza intangible. Es decir, si el Guggenheim se pone en Bilbao, no solamente para atraer más turistas o porque el museo, porque el gobierno vasco dé mucho dinero. El Guggenheim se pone en Bilbao poniendo en valor, apropiándose de toda una tradición que en el País Vasco está ligada a la vanguardia artística. La tradición de Oteiza, de Chillida, es un lugar donde se puede poner en valor una tradición de la vanguardia que esa institución cristaliza. Pero esa institución funciona por una gestión privada. Ahí hay un expolio, ahí hay un robo a lo común. Hay una cosa que es común que no es de nadie, la tradición de la vanguardia, que es una riqueza intangible. O hay riquezas materiales específicas de las que los dispositivos privados se apropian. Eso es un robo, eso es un expolio. Entonces lo que nosotros decimos es, la riqueza, el conocimiento, la riqueza inmaterial se produce cooperativamente. Es parte de un bien común. Entonces la articulación cooperativa con instituciones es una obligación política, porque se trata de que no solamente de disolver las instituciones tal como están configuradas, sino de que cuando menos mediante la cooperación devuelvan a lo común, a la cooperación, aquello que proviene de la cooperación. Eso es un poco la lógica que quiere traer eso. Entonces, a lo que vamos con esto. Entonces estamos hablando no solamente de una circulación de renta o monetaria, que también, que es muy importante, sino que estamos hablando de la puesta en circulación, de la puesta en cuestión, de la puesta en cooperación, de la vuelta en común, de algo que también son patrimonios intangibles. ¿Cómo nos estamos adaptando a los recortes? De manera casi en términos de supervivencia. No sabemos exactamente cuál va a ser el futuro. Te lo voy a decir de otra manera. No sabemos cuál va a ser el futuro de algo que sabemos ahora, y es que en Europa, en el sur de Europa al menos, se va a acabar ya radicalmente, al menos por un tiempo muy largo, la idea de que la cultura es un bien público que se tiene que financiar con dinero del Estado. Eso se va a acabar. Una de las formas que nosotros tenemos de enfrentarnos a la posibilidad de que la cultura o la enseñanza se convierta en un dispositivo estrictamente al servicio de los intereses económicos de las empresas es generar dispositivos donde asumamos que parte del dinero, de la renta que tenemos que poner a circular en proyectos de cooperación, es dinero privado, pero donde no sean las empresas las que tomen exclusivamente las decisiones. Te lo digo de otra manera. El Reino Sofía cada vez más tiene que empezar a incorporar dinero que proviene de la Fundación Banco de Santander, de Silvio. Entonces nuestra idea es que no sea la Fundación Banco de Santander la que ponga la guita para lo que yo decía, sino generar dispositivos intermedios, ¿no?, que acaparen, no acaparen, que perciban y que redistribuyan esa renta. Lo que nosotros hemos hecho en la Universidad Neumada, la Casa Invisible de Málaga, la editorial Traficantes de Sol y otros muchos sujetos, es crear una institución híbrida, que es una fundación, que es una figura legal reconocida, una fundación que es una institución sin ánimo de lucro, pero que puede recibir cantidades de dinero y hacerlas, manejar cantidades de dinero, recibir donaciones, etcétera, de una manera más compleja, más amplia, que por ejemplo como lo puede hacer una asociación cultural sin ánimo de lucro, que es una figura legal más pequeñita, con más limitaciones, que hemos llamado Fundación de los Comunes. La Fundación de los Comunes, por su vinculación al Reina Sofía y otras instituciones, la universidad, etc., recibe dinero de agentes privados o de agentes públicos, pero también de agentes privados, y decide internamente como fundación a qué instancia se redistribuye ese dinero. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues, por ejemplo, intentar manejar tácticamente la posibilidad de que proyectos que quizá con un perfil político más dedicado, o iniciativas sociales que quizá no son tan interesantes financiar para las fundaciones privadas o para las empresas privadas, pues que en nuestra configuración más o menos magmática de dónde vienen los recursos, dónde los distribuimos, pues podamos generar un equilibrio. Entonces, la Fundación Banco Santander, o quien sea, financia a la Fundación de los Comunes, y no financia, porque nunca va a financiar, con un centro social ocupado. Pero nosotros sí lo financiamos. Entonces, hacer como un manejo también político de eso. No solamente porque haya proyectos que no interese financiar porque políticamente son delicados, sino pues porque no son rentables como empresa. Un eje de feminismos, un eje de investigación postcolonial. Como las empresas que obtienen su dinero fundamentalmente de seguir explotando América Latina, van a dar guita para hacer una investigación postcolonial. Y en cualquier caso, si lo van a hacer, que a veces lo hacen, nosotros lo que intentamos garantizar es que no se produzca una disociación entre la empresa que explota los recursos económicos de América Latina y que sin embargo financia proyectos que en lo abstracto hacen una crítica histórica del colonialismo, que eso pasa. Sino decir, ¿cómo podemos generar ahí articulaciones donde la empresa no se pueda permitir el cinismo de financiar algo que en el fondo la legitima? Sino, bueno, ¿cómo podemos operar con eso? No sabemos cómo operar porque llevamos trabajando prácticamente un año, pero la idea que nosotros tenemos es cómo podemos, primero, aceptar de facto una situación que es inevitable de de práctica de desaparición de los recursos públicos de financiación, repito, de la cultura y de la educación, pero genera otros dispositivos híbridos, donde no suceda, como está sucediendo en la universidad, que prácticamente los dirigentes universitarios no están teniendo un tipo de agilidad para maniobrar, donde directamente van a entrar las empresas con la guita y digan, che, yo le financio a usted solamente la facultad de medicina, no la de educación, y además en medicina le voy a financiar las investigaciones para esto y para esto. Con lo cual va a haber áreas de universidad que se van a quedar sin estudiantes, va a haber caída de las matriculaciones, desfinanciación de líneas de investigación, lo que vamos a tener es una universidad directamente al servicio de las grandes empresas y de los bancos. Por cierto, que la reforma universitaria que se está produciendo ahora en España es literalmente la que proviene de los informes que varias fundaciones financiadas por bancos privados, obviamente, llevaban haciendo ya en los últimos 15 años sobre la necesidad de reformar el modelo educativo en España porque era poco ágil, porque era poco provechoso socialmente, etc. Es decir, que la crisis no es el motivo de que no haya dinero para la universidad. La crisis es la excusa que se está adoptando para justamente aplicar políticas que son el deseo del proyecto neoliberal durante ya varias décadas. Es decir, que si no hay dinero para la financiación pública de la cultura es por una decisión política, no porque no haya dinero. Entonces nosotros lo que intentamos es enfocar eso y operar ahí políticamente. No dando por hecho que como no hay dinero y el que tiene dinero manda, sino decir, hay una decisión política de que el dinero no llegue por esta vía, pero puede llegar por esta otra, a ver cómo lo podemos trabajar políticamente. Pero ahí hay que crear dispositivos, no vale solo hablar discursivamente. Ahí entra la idea de la institucionalidad monstruosa. Hay que hacer dispositivos institucionales. Hay que crear espacios de arte, hay que hacer fundaciones. Uno tiene que generar dispositivos, instituciones con las cuales maniobrar la sociedad. No podemos seguir operando como funcionan muchas veces los artistas en el plano del abstracto, en el plano de la ideología. Como que hay que hacer los dispositivos, hay que hacerlos. Si no, no puedes operar políticamente. La educación en España con relación a... Estaba por acá, compañera. Marcelo, pues yo... Tiene que ver mucho con lo que dijiste ahorita, pero también retomando una parte cuando hablaste como sobre el urbanismo y como sobre el impacto también del arte y del campo académico dentro del espacio público. Y es que ahorita la tesis que estamos haciendo para ser comunicadoras sociales, pues la tesis que estamos haciendo para eso, tiene que ver con es un proyecto donde queremos vincularnos como con una familia que vive en un suburbio, pues aquí se le conoce como La Olla, un suburbio que pues, es del centro de la ciudad. Y lo que nosotras queremos es realizar como un proceso, digamos, de memoria, basándonos, digamos, en cartografía social. Porque ese barrio, al igual que muchos barrios de esa zona, van a pasar por un proceso de están pasando por un proceso de modernización a partir del Plan Paraíso, que es un plan que se está haciendo aquí en Cali como para reformar muchas zonas de la ciudad. Entonces, ¿se oye bien para allá al fondo? Sí, sí. Entonces ese Plan Paraíso lo que pretende es, digamos, modernizar una parte de la ciudad, pero esa modernización está más pensada como en términos de vías, como de estetizar, digamos, el espacio público, pero no se está teniendo en cuenta un poco como las prácticas pues, las locales pues, particulares de esa zona. Entonces, mi pregunta va más que todo como a que estas personas que viven pues en esta zona que es como la olla de Cali han pasado por un proceso digamos de despojo de poder tal que tal vez yo me arriesgaría a decir que por el tiempo que llevamos yendo, que ya llevamos más o menos 3 años yendo allá, yo me atrevería a decir que no tienen una capacidad política, crítica, obviamente pues ni siquiera una capacidad digamos. No, creo que no son sujetos políticamente activos, eso es lo que hemos notado. Y en ese sentido es mucho más difícil como hacer que, digamos, dentro de esta cartografía que queremos hacer, esa postura política de esas personas con relación a un espacio que les van a quitar, que es un espacio que no se está pensando para ellos. De hecho, en una de las de estas zonas, pues, que es como un suburbio, pues, es como una zona en la que venden droga, se consume ahí mismo droga. En una de esos epicentros, pues, quieren hacer, por ejemplo, un centro comercial. todo el proceso de modernización que, o el proyecto que se quiere hacer en esta ciudad no tiene que ver tanto como con vincular a esta gente con otro tipo de salidas, como digamos podría ser una biblioteca, no sé, un centro cultural, sino que se les ocurre hacer un centro comercial. Entonces, hacer que digamos estas personas tengan una postura política es nuestro trabajo, pues. Como que queremos que haya una postura política por parte de ellos para que por lo menos sepan más o menos qué es lo que va a pasar con ese espacio, y así también hacer una memoria de ese lugar distinta a la que se ha hecho siempre, que es como a partir del estigma. Entonces yo quería saber si de pronto tú, dentro de esta gama de posibilidades, dentro de estas líneas de investigación que mostraste, ¿hay alguna experiencia similar o nos podrías de pronto dar luces con relación a? Y es un poco también tiene que ver como con el taller que hice en Lugarador, ¿no? De cómo producir una imagen política, pero digamos que una imagen política que viene más del lucro, porque a estas personas, digamos, se les ha despojado de todo tipo de poder dentro de la ciudad. Mira, yo no sé qué decirte que se puede o que se debe hacer. Pero que yo no sabría decir que a ver, ¿la olla o no? No. ¿No? La olla es el sitio más, como el picayo, ayúdenme a definirlo. El Ramiro. Deprimido. Es el donde venden droga. No se puede ir. Qué miedo. ¿Y el centro comercial, quién lo quiere construir? Es un proyecto que viene desde la alcaldía de Cali. Todo el proyecto tiene que ver con la alcaldía. ¿Dónde queda eso? Es un centro comercial que quieren hacer. ¿Pero dónde queda? ¿En cuál de todas las joyas? Esa es la 10. Pero eso llevamos como 10 alcaldes tratando de reivindicar la olla. No, olla, ¿qué es? Bueno, pero la cosa. O sea, tú lo que planteas es que estáis interviniendo allá con la idea de configurar algún tipo de movimiento, de agencia política, o para intentar impedir ese proyecto. Pues no, o sea, eso sería lo mejor. Pero digamos que lo que queremos hacer en un primer principio, pues partiendo digamos de esto que en lo que os has insistido tanto, que es como la acción micro, es por lo menos hacer que la gente que esté ahí, la familia con la que estamos trabajando, que es una familia de 12 personas, y conozca el plan Paraíso, que es el plan que pretende reformar esa zona, y a partir de ese conocimiento poder producir, digamos, una postura política con relación a eso que se va a realizar. Pero mi pregunta más es como si de pronto hay alguna experiencia en donde se haya hecho algo similar con gente que además no tiene una postura política fuerte, ¿me entiendes? Porque hay ciertas clases populares, por ejemplo, o ciertos barrios en donde esta postura política es mucho más fuerte. Pero con estas personas en particular, debido, digamos, al proceso de estigmatización y de despojo, pues no hay, digamos, como... Mira, a mí me parece que los sujetos que operamos habitualmente en el ámbito de la cultura o del arte o la educación o de la investigación académica o así, como que tenemos una función importantísima que cumplir ahí, que es la siguiente, como de desarrollar proyectos que se articulen con la realidad, mi idea abstracta, que se articulen con las realidades locales situadas, pero al mismo tiempo de una manera que ni las aíslen culturalmente, impidiendo que desarrollen capacidad de agencia política, porque como tú dices, efectivamente, es de desarrollar una agencia política que pueda efectivamente tener implicaciones en interrupción del plan de intervención en el barrio, desarrollo de planes alternativos, etc., pero que tampoco incorporen a esos sujetos a ámbitos de investigación o dispositivos de museográficos o lo que sea, que los conviertan en, que los indigenicen, si de una manera muy bestia dicho, ¿no? ¿Cómo se hace eso? No hay una fórmula. Por ejemplo, se pueden discutir muchos. A mí me parece que, por ejemplo, la manera en que en los años 70 las asociaciones de vecinos, como comentaba antes, en muchos lugares de España, se dotaron de ámbitos de autoformación o de formación, autogestionados. Por ejemplo, una experiencia que yo conocí de los años 70, de los últimos años del franquismo, primero de la transición, en un barrio que era un barrio de aluvión migratorio de trabajadores en el sur de Bilbao, o hacia el interior, hacia el sur de Bilbao, que es el barrio de Recaldo Berri. Ahí operaron en un instituto de secundaria en una universidad popular. Lo que era muy interesante es que en esa universidad oscilaba el conocimiento que se impartía entre, qué sé yo, la crítica de la economía política, es decir, análisis de la economía, y oscilaba entre eso y discusiones sobre la organización de la economía doméstica. Es decir, que te venía un tipo de la universidad del País Vasco, un izquierdoso, a explicarle a los trabajadores cómo funcionaba el mecanismo de extracción de plusvalía del capital, que las señoras del barrio explicaban cómo se gestiona la economía doméstica para articular la supervivencia de las familias de manera no individual, por ejemplo, mediante dinámicas cooperativas entre las familias. Eso, por ejemplo, me parece que es una disyuntiva muy interesante, que justamente parte de pensar que todos los sujetos tienen conocimientos, saberes, herramientas útiles que se pueden poner en común horizontalmente. Es decir, no sabe más el profesor de la universidad porque sepa de economía política marxista que la señora que lleva la cesta de la casa. La cuestión es la articulación en el eje de economía de esos dos extremos. Eso, por ejemplo, es una manera que me parece muy interesante de pensar la articulación como un tipo de formación cultural que al mismo tiempo produjera agencia política. Porque evidentemente también son dispositivos de toma de conciencia y también son dispositivos de empoderamiento de sujetos que habitualmente se tiran a sí mismos por desempoderados. ¿Cómo se hace eso en cada situación? No lo sé. Otra experiencia que es muy interesante que yo conozco es la de los bachilleratos autogestivos en Argentina, que surgen muchos de ellos de los procesos de ocupación, de control obrero, de las empresas y fábricas que fueron abandonadas por sus propietarios durante la crisis del 2000-2002. Muchas empresas, desde empresas pequeñitas, imprentas, hasta empresas más grandes, el caso de Zanón en Neuquén, fueron abandonadas después de muchos meses de suspensión de pagos y en parte vaciadas en sus equipamientos materiales por los empresarios. Los trabajadores, en lugar de abandonarlas y directamente hacer un tránsito al lumpenaje, las ocuparon y las autogestionaron, primero con mucha dificultad económica. Cuando esos proyectos se fueron consolidando, por ejemplo, de esa red parte una cierta red que ahora mismo es mucho más amplia de lo que se llama bachilleratos populares u autogestivos. Son escuelas de secundario que mediante la red se forzó políticamente a las instituciones públicas a que las reconocieran como bachilleratos. Es decir, tú puedes estudiar en un bachillerato regular del Estado o puedes estudiar en un bachillerato popular. Y esos bachilleratos tienen programas de estudio que en parte se articulan con los programas oficiales, pero en parte los modifican. Y entonces, como cada una de esas empresas, por así decir, tiene su propio proyecto económico, político, social, etc., esos bachilleratos, sus contenidos son como una articulación entre los proyectos específicos de esas empresas, de esos barrios populares, lo que sea, y los programas oficiales del gobierno. La cuestión es interesante porque tú lo que haces justamente es una institución monstruosa, parecida a las que yo he explicado nuestra, con otra configuración, pero parecida, en la medida en que son interfaces entre la iniciativa completamente autónoma y el aparato de Estado. Funcionas con una autonomía relativa en articulación con lo que las instituciones te pueden reconocer o dotar de recursos, etc. Y esos bachilleratos son muy importantes porque ahora están saliendo algunos de ellos las primeras generaciones de chicos formados en bachilleratos populares y te puedes imaginar que la actitud con la que entran a la formación reglada universitaria, a la educación superior o a otros niveles de educación o al ámbito laboral o profesional, la actitud que entran es completamente otra. Y si no piensan, por ejemplo, que la universidad es un dispositivo para que te dota de competencias para desarrollar una carrera personal, sino que, por ejemplo, piensan más en términos de producción de experiencias cooperativas, etc. Eso, por ejemplo, parece un ejemplo bien interesante. Y eso es una cosa que específicamente podemos hacer los, entre comillas, especialistas del ámbito de la investigación, de la educación, de la cultura, etc. Como generar esos dispositivos híbridos donde, además de poder ser reconocidos por los aparatos, por las instituciones del Estado, por las instituciones públicas, además, poder introducir ahí formas de conocimiento que habitualmente no serían validadas o reconocidas, pero que son saberes propios de las comunidades con las que se quiere colaborar. Eso, por ejemplo, me parece una forma de intervenir interesante. ¿Qué forma tiene que adoptar eso en cada sitio? No se sabe. Es más la técnica lo que yo creo que es interesante. Es que, respuesta tan teórica como la pregunta de ella, pero para que te haga una idea, lo escribimos en Cali en la olla, le voy a dar una idea así. En este espacio, de esta puerta a esta puerta, viven en una casa que viven 120 personas. Y en un cuarto, ellas saben la familia. En el mismo cuarto pueden vivir el abuelo, la abuela, el tío, siete hijos, el nieto. Saltan, el papá hace el amor con la hija, el papá viola a él, todo lo que usted se le ocurra en la cabeza. Como en las casas de los ricos, en las casas de los ricos me pasa eso. A veces más pendejo al lado de lo que puede pasar. Las casas de los ricos pasa eso. Que digo que en las casas de los ricos también pasa eso. El papá viola a la hija. Pero no, es que no es lo mismo, no es lo que gusta. Es lo mismo. Esto no tiene nada que comer. Si está comiendo un metrugo de pan, se lo arrebata la puerta. Pero compañero, eso hace. Es más elegante. No, todo bien. Es más elegante. Pero los bancos también hacen eso. Si no tiene un metrugo de pan, se lo quita. Digo que seguramente pasa eso en la olla, pero que esos son comportamientos, viste, que suceden más por arriba a veces que por abajo. El mendrugo de pan, en el fondo, importante que te quita de la boca es el que te quita el banco y no el que te quita el vecino. Pero bueno, no, pero total, ¿dónde vamos con eso? Lo que uno, yo no sé, pero yo le digo, lo que pasa en la olla es inimaginable, ¿no? Ella lo tiene mucho más. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, un paso importante es, yo creo, como intentar deconstruir, romper los códigos que hay detrás, por ejemplo, desde el retrato de la situación, como el que, claro, como el que tú haces, ¿no? Eso es un trabajo importante del aparato, del ámbito de la cultura, del ámbito de la investigación. Justamente intentar desmenuzar cuáles son, ¿no?, los dispositivos de enunciación, de reproducción, de jerarquías sociales, etcétera, que hay detrás de ese tipo de caracterizaciones. Pero bueno, tú sabes más de eso. Uno entiende como que hay una visión que ya tiene que ver con esa descripción social, que es la de los campos, digamos, es la de los campos de poder y demás, y en estos campos que de alguna manera habían dejado los museos como el lugar de lo estético y el arte solamente del estético, sino que es otra visión. A ver, por el fondo, a ver, por el fondo. Eso lo pones que hay por ahí, luego, por favor, es que si no, no se escucha la música. Y en ese sentido, por ejemplo, articula como de una manera diferente esa relación que a veces se ve como de fractura entre producción artística, intervención social, educación, comunicación. Entonces, digamos, como, ¿cuál es como tu concepción como entre, esa, entre la relación de esos tres elementos? Por favor, paremos a preguntas. Por favor, paremos a hablar. Por favor, compañero, al fondo. Es que si hablamos y todos el rumor, hay mucha reverberación, la compañera no se la escucha, al fondo tampoco lo escucha y entonces no nos podemos entender. Por favor, recomendamos un poco la compostura. La situación. Entonces, al fondo no habéis escuchado lo que ha hecho. Pues que regularmente se había entendido y durante, digamos, un tiempo largo, en el último siglo, se había entendido que todos los campos estaban un poco como diferenciados con esta teoría, digamos, como de los campos, y ahí, digamos, que instituciones como la institución artística había estado refugiada dentro de lo estético, digamos, y reproduciendo modelos, digamos, dentro de ese campito aparte. Pero de alguna manera, en la exposición que tú has hecho y en los proyectos y las intervenciones que realizas, esa división tan fracturada entre los campos, digamos, un poco se fulmina, o sea, son completamente permeables y digamos que no se puede hablar como de campos que están completamente desgarrados y desarticulados, y eso de alguna manera trae consigo también como una nueva forma de pensarse la relación entre nodos como intervención social, educación, comunicación y arte. De alguna manera también se piensa como el artista no comunica, el comunicador no es artista, el educador no es gente. Eso sí, exactamente como tú dices. Yo lo que creo es que hay una configuración de campos diferente en cada uno de los proyectos que he mostrado, pero es una configuración de campos que no respetan las fronteras habituales entre dentro y fuera de institución, arte, política, no sé qué, no sé cuánto. Tú tienes una configuración de campos, pero que tienes un mapa que se sobrepone al anterior teniéndolo en cuenta. Tú partes del sentido común de que el mapa anterior, el mapa de fronteras anterior no te sirve, superpones otro, pero si no actúas como si el anterior no existiera, sino que actúas en interacción política, en discusión y confrontación con él. Porque de lo que se trata también en definitiva no es de crear, digamos, formas de saber o dinámicas paralelas al sentido común de la institución que queda intacto, sino de disputar ese sentido común en el interior de las instituciones, además. A mí se trata de eso, no solamente de yo hacer mi cosa, sino de, repito, disputar el sentido común de las instituciones europeas. Eso por una parte. Por otra parte, digamos, la interdisciplinaridad es una tendencia general de la producción de riqueza hoy, de en la producción empresarial, por así decirlo. Es decir, las grandes empresas incorporan dinámicas que provienen del campo de la psicología social o de la dinámica de grupos o qué sé yo, tantas cosas. Casi todos los museos del mundo incorporan departamentos pedagógicos. De lo que se trata, yo creo, no es tanto de producir una interdisciplinaridad sin abstracto, sino de trabajar desde la lógica que operan otras dinámicas de producción de conocimiento. Es decir, el Museo del Barco, antes lo he comentado también, lo he citado en el taller en Hogar, el Museo del Barco, que es una iniciativa que inicia Ticio Escobar en Paraguay, en Asunción, y Ticio Escobar acabó siendo uno de los ministros, el ministro de Cultura más importante del gobierno de Uruguay. Bueno, ahora le he puesto un golpe de Estado. Bueno, Ticio es el iniciador del Museo del Barro, que es el Museo del Barro. Es un museo donde uno se encuentra sillas de diseño y sillas populares. Para mostrar una como un artefacto moderno y otro como artesanía, no. Para mostrar la modernidad de las culturas indígenas y la modernidad importada de Europa, deglutida y convertida en un tipo de modernidad anómala en América Latina. Entonces, ahí Ticio no opera en términos de interdisciplinaridad, sino en términos de variar la perspectiva para colocarla desde otro lugar. Es decir, en lugar de colocar la perspectiva desde el ángulo habitual, según el virtud del cual la modernidad, según dicen los museos, la institución de la cultura, la modernidad es aquello que proviene en definitiva del tronco de la modernidad europea y mira, que es universal, y mira a lo demás, al resto como singular, como marginal, como artesanía, como indigenismo, en otros casos, varía el ángulo. Y si tú varias el ángulo, ves lo que proviene de la modernidad europea como algo transformado, incorporado como nuestro a través de elementos autóctonos pero que proviene de fuera, y eres capaz de ver también la deriva moderna, las formas de modernidad provenientes de la cultura autóctona, algunas desarrolladas históricamente no reconocibles por instituciones llamadas modernas y otras que no se pudieron desplegar por las limitaciones que conocemos, por limitaciones de clase, por la represión colonial, etc. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese Museo de Ticio es un dispositivo bien interesante, porque el Museo del Barro tiene todo eso. Tú encuentras de manera completamente desestructurada, según una lógica, según un sentido común de un museo, máscara de carnaval, variaciones sobre la figura de la Virgen, distintos tipos de Cristo en la cruz, sillas de diseño, de escuelas de diseño locales, el mobiliario traído de los pueblos del interior de Paraguay. Y ese material está configurado según áreas de reconocimiento, ejes temáticos, que no son los que haría un museo europeo o un museo estadounidense. Eso es, entre comillas, interdisciplinar, pero además de interdisciplinar, supone variar el punto de vista del enfoque de manera que son las categorías o las áreas de conocimiento tradicionales, tú las ves cortadas. No es tanto que las pongas en comunicación en abstracto, sino que de pronto las conectas pues, porque miras desde otro lugar, que es un poco lo que hace. Que de repente el arte y la política estén juntos, sino que en lugar de mirar el arte como que de acuerdo con el sentido común, según el sentido común, de acuerdo con el cual es diferente de la política, sino observar la historia de las vanguardias como una historia que es, sobre todo, un desbordamiento hacia el activismo social y la política, no como unas pocas cosas que han ocurrido singularmente, sino como un sentido común de la historia de la vanguardia y desde el interior de esas cosas mirar el resto. Entonces no es que conectemos el arte y la política, es que desde el interior de fenómenos que han sido gigantes en la historia de las vanguardias europeas, desde el interior de ese fenómeno, el sentido común que habitualmente establece el museo se ve como una anomalía, se ve como una cosa más pequeñita y desde nuestro interior podemos establecer esas vinculaciones. No tanto por interdisciplinar el arte y la política, sino por ver desde el interior de fenómenos que suceden y que permiten otra perspectiva. Ese es un poco el punto de vista. Si tú puedes pensar, la hibridación entre el museo como institución de alta cultura y el feminismo. Bueno, depende, si haces una lectura de género del dispositivo cultural del museo, entonces no es que hibridices, sino que desde un fenómeno que habitualmente el museo no enfoca, tú ves el museo como otra vez. Se trata entonces no tanto quizá de hibridizar, que también, sino sobre todo de desplazar el punto de vista, situarte en aquellos fenómenos, aquellos saberes que la institución habitualmente no reconoce como centrales. Por eso analizamos la historia del arte moderno de América Latina. Desde América Latina se puede analizar la historia del arte moderno europeo de una manera muy singular. Porque justamente no existiría el arte moderno europeo si no hubiera habido una mirada constante, otra cosa constante, entre, por ejemplo, África Europa y América Latina. Entonces no trata tanto de mirar África o América Latina como aquello que ha alimentado el arte moderno europeo, sino mirar desde acá, entonces ver las articulaciones, pues idas y vueltas, desde un lugar que se puede reinterpretar el arte europeo, pero América Latina. Y no solamente minimizar, sino cambiar el punto de vista. Supondría irse a, ¿cómo se llama el barrio? El barrio que he dicho antes. La olla. Entonces, igual no debes la olla del museo, sino irte a la olla y ir al museo de la olla. Entonces, a ver qué se ve. Oye, por favor, parad con el rumor al fondo, por favor, que es que no se escucha. Parad ya, por favor. Gracias. ¿Han pensado algún tipo de estrategia para socializar esta nueva mirada del museo a ese asistente regular del museo que tiene todavía esa perspectiva moderna de esa institución? O sea, porque es difícil, por así decirlo, convencer a la abuelita o a las familias que son, pues que tienen todavía esa visión tradicional y que igual no se les puede entrar como a juzgar esa tradición que llevan de años, que ha conocido el museo de una forma, o el arte de una forma, y ustedes han pensado en alguna estrategia como para decir, miren, esto también es parte de la cultura, es parte del museo, es una forma que mira, también son. No te voy a explicar yo ningún ejemplo mío, sino ningún ejemplo de otros. En el Reina Sofía, por ejemplo. El Reina Sofía es el depositario del Guernica. Bueno, si dices el Guernica, cualquiera sabe lo que es en cualquier parte, ¿no? Bueno, el Reina Sofía es el depositario del Guernica. El Guernica estaba exhibido antes de la entrada de Manolo Borja, el actual director del museo, de la siguiente manera. En el pasillo, en un pasillo central de la segunda planta, me parece, estaba el cuadro. Y en las salas de alrededor, Kichi, 100.000 dibujos preparatorios del Guernica por Picasso. Yo creo que hasta los que tiró al cubo, hasta los que botó al cubo de la basura que no le servía, la familia los sacó y el museo los tiene como si fueran dibujos preparatorios. Con lo cual lo que tiene es el Guernica y alrededor de él toda una constelación de la prolijidad gestual de Picasso que lleva a ese gran ícono de la cultura moderna del siglo pasado. Bueno, ¿qué hizo Manolo Borja? Más de la mitad de los dibujos se fueron al almacén. Se quedó con muy poquitos, apenas una sala chiquita. Más de la mitad fue un almacén. Retiró al Reina Sofía del pasillo central y lo puso en una sala lateral. En la sala central ha puesto una maqueta del pabellón de la República Española en el año 37 de la Exposición Universal de París, que fue el lugar para el que el Guernica fue encargado. Porque el Guernica fue encargado para ese pabellón, no fue una inspiración de Picasso. Mostró con muchas otras obras y proyectos vinculados a ese pabellón, mostró que ese pabellón era un proyecto cultural del gobierno de la República que pretendía en realidad generar un dispositivo de propaganda para convencer a las democracias occidentales de que intervinieran en la guerra civil a favor de la legalidad republicana, porque los insurrectos franquistas estaban siendo apoyados fundamentalmente por el eje fascista, fundamentalmente por Alemania, lo que provocó el bombardeo de Guernica, al que responde Picasso con el cuadro. Entonces, y enfrente del Guernica ha puesto una pantalla de cine de un tamaño aproximado al del cuadro, donde se ven películas, pues, desde películas de los años 30 de propaganda alrededor de la Guerra Civil Española hasta películas que posteriormente han tratado la cuestión de la Guerra Civil y la República Española. Bueno, ¿qué ha hecho con ese dispositivo tan sencillo? Ha sacado el cuadro de su recuperación idealista y de su aura como algo que, aunque habla de una guerra, trasciende sus condiciones históricas para hablarnos en general del drama, del enfrentamiento entre los seres humanos, para mostrar que era un objeto encargado por el gobierno de la República, era un encargo pagado por el gobierno de la República, para participar de un dispositivo donde la cultura hacía propaganda a favor del gobierno de la República, como una intervención específica en el contexto de la guerra civil. Y poniendo la pantalla de cine enfrente, ha mostrado que el Guernica es un cuadro que tiene la forma que tiene, no por inspiración de Picasso, sino que en realidad es una réplica de una pantalla de cine. Porque desde el bombardeo de Guernica no había imágenes. Fue un bombardeo relámpago, el primer caso en la historia de bombardeo de la retaguardia civil en la historia de la guerra moderna. Evidentemente fue el primer ensayo de una técnica de aterrorizamiento de masas, bombardear por encima de las líneas a la población civil, la retaguardia. no había imágenes que mostraran el terror del bombardeo, ni pruebas en principio que mostraran que fue la aviación alemana quien lo hizo. Los franquistas decían que lo quemó, que Guernica la quemó la República para hacer propaganda en contra de los franquistas. La República decía que lo bombardearon los alemanes para apoyar a Franco. Ahí había una guerra de propaganda. Picasso interviene en esa guerra de propaganda. Hace un cuadro que sustituye algo parecido a lo que no había, una representación del bombardeo. Por eso es en blanco y negro, por eso es fragmentado, porque es un cuadro protocinético. Es el reportaje de propaganda que demuestra que Guernica fue bombardeada por los alemanes, que el cine no pudo filmar. Cuando pones la película enfrente, muestras el cuadro como afectado por las técnicas de propaganda de la época, que son el cine y la fotografía de prensa. Y al mostrarlo en el interior del dispositivo del pabellón republicano, lo muestras de una manera desauratizada, como algo vinculado a un proyecto cultural de la República. Bueno, yo estuve filmando ese área durante muchos días para un video que puse en el taller. Yo estaba estremecido. Eran riadas de profesores de secundario y de primario con niños pequeños que venían de los pueblos del interior de Madrid a enseñarles eso, a enseñarles la memoria de la República. Ahí el Guernica significa una cosa completamente distinta, y es reactivar una memoria de un proyecto democrático popular anterior al franquismo y diferente del proyecto democrático que sale a la exposición. Eso un museo lo puede hacer, si tiene ganas y si tiene proyecto. Fíjate qué sencillo, reconfigurando el dispositivo de exhibición. Y te digo que ahí no había que explicar mucho a la gente. Los chicos de 10, 9, 12, 16 años lo entendían perfectamente. Y los profesores emocionados explicaban eso. Profesores jóvenes de izquierda y profesores mayores o hijos de republicanos podían ir allá a un museo y explicar eso. Y no hacía falta hacer ningún dispositivo pedagógico gigantesco para iluminar a la gente de nada. Eso el dispositivo lo muestra. Y es decir, los días que yo estuve filmando era estremecedor, estremecedor. Los profesores emocionados explicando la República Española. Entonces el Guernica era secundario. Siempre está lleno de gente. Pero de alguna manera el Guernica es un elemento, entre otros, para activar otra cosa que no es una adoración del cuadro. No hace falta un dispositivo pedagógico, digamos, habitual para llevar a la gente y en lugar de explicarle que el Guernica es la hostia, explicarles que la República es la hostia. Porque aunque cambies el contenido, no cambias el dispositivo. Ahí el dispositivo lo que permite es una coproducción de ese conocimiento a través de cómo, a través de elementos que son materiales y de elementos intangibles, de la reactivación de la memoria de la República en algunas generaciones de españoles. Bueno, cosas que son intangibles pero que están latentes en los cuerpos, en las memorias y que repetidamente dotan a sujetos, profesores de instituto, familias herederas de la tradición republicana, familias progresistas de izquierda. El museo dota ahí de herramientas a algunos sujetos para que ellos activen ese dispositivo para producir algo que no es que el museo vaya a tener un sello. O sea, no se trata de que uno te explicaba que Picasso era así y luego llega otro director y te explica que Picasso era así. Hay que cambiar los dispositivos. Y es un caso muy práctico donde se produce de manera virtual una colaboración. Porque no es el museo el que le enseña a los chicos. El museo dota de herramientas para que otros sujetos en articulación activen ese dispositivo para poner un conocimiento, una memoria en acción. Eso es un prototipo de esto que yo estoy diciendo. Un prototipo de colaboración, de cooperación. Eso no es difícil de hacer. Hay que ponerse a hacer. Igual que las cosas que yo explico, no son complicadas que yo hago o las que yo me implico, no son complicadas. Tiene que haber agentes dentro, agentes fuera, tal, que tengan la voluntad de desarrollar formas de colaboración. ¿Por qué? Pues porque el mundo es una mierda. Es una mierda. Es una mierda para unos y una mierda para otros. Es una mierda para el que no come y es una mierda para el que come. Porque el que come también vive en un ámbito social que es, desde muchos puntos de vista, absolutamente miserable. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en ponernos, en cambiar un poco las cosas o hay miseria para todo el mundo? Miseria material para unos y miseria psicológica, miseria experiencial, miseria de vida para otros. El mundo es una grandísima mierda. Entonces hay que ponerse a hacer cosas para cambiar. Te lo digo así de la manera más llana que lo pienso. O sea, sí. O sea, o nos ponemos, ¿viste? Siempre hay que volver al zapatismo. Es una guerra de la humanidad contra el neoliberalismo. O sea, o hacemos dispositivos políticos que nos generen situaciones de supervivencia, construyamos otra forma de hacer las cosas, o nos vamos todos a los intermedios. En España, por ejemplo, se ve clarísimo. Da igual que seas director de museo, da igual que vivas en el barrio de no sé dónde. Si eres director de museo, tienes más posibilidades de salir adelante, más que el otro. Pero en definitiva se va todo a la puta mierda. Con la desfinanciación de instituciones culturales, educativas, etc., la universidad se va a la puta mierda. Mi director de departamento, que se cree que me van a echar a mí y no a él, está equivocadísimo. Yo soy un muerto de hambre y me van a echar. Él va a durar 3 años más, la universidad se la van a cerrar. Yo no sé de qué va a comer él, yo sí sé que voy a seguir comiendo. Él no lo sé. Pero te quiero decir que es así. Entonces, o se hace eso, o a dónde vamos. Más cosas. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Puedo seguir hasta que se me vaya el avión mañana? ¿Hasta cuánto más? ¿10 minutos más? Puede ser, sí, 10 minutos más. ¿10 minutos más? ¿Se puede saltear un poquito el contenido de la profesora que psicoanálisis? ¿Susana, cómo se llama? ¿Sueli Ronnick? El enfoque que ella le da. Mírate el programa de ella mejor, es una cosa como muy específica. Sueli básicamente lo que trabaja es, así como, o sea, básicamente, más que explicarte su programa, te explico la función de su presencia en el contexto de nuestro programa. Así como nosotros tenemos áreas de conocimiento que son economía política del arte, crítica del urbanismo, que por así decir enfoca mucho, como tiene un enfoque muy macroestructural, muy estructural, el trabajo de Sueli trabaja más las modificaciones subjetivas. Como yo explicaba el otro día en el taller, Sueli, por ejemplo, con respecto a la situación de Brasil. Ella, por ejemplo, tiene esta idea de que las dictaduras militares, es decir, por ejemplo, ¿qué sucede a la salida de los procesos de transición que son en salida de regímenes dictatoriales? O, bueno, aquí en Colombia no hay dictadura, pero podríamos pensar en algo parecido si finalmente hay un proceso de paz y hay que generar una reconstitución del tejido social, político, es eso. En mi aventura. Entonces la idea de Sueli es, tú tienes por una parte que reconstruir el tejido institucional democrático, pero el impacto que los regímenes de terror provocan sobre la subjetividad, producen bloqueos subjetivos, atenazamientos, inscripciones de la memoria del terror, que no se desbloquean con que tú construyas instituciones nuevas. Hay que hacer un trabajo terapéutico de desbloqueo en el que el cuerpo adquiera de nuevo una ductilidad, una liberatividad, una capacidad de iniciativa, una capacidad de agencia, en que se disuelva o se contrarreste el miedo a la colaboración, a la cooperación con el otro. Entonces la idea de Sueli es que hay un trabajo micropolítico que el arte en parte puede hacer. Trabajar la dimensión política no a través solamente de pensar la relación con las macroestructuras o con la ideología, con el pensamiento nacional, sino trabajar incluso la politización o el cambio de ideas o a través justamente de las modificaciones subjetivas. También tiene que ver con esa idea muy vinculada a todo eso que se llama muy jurídicamente el postestructuralismo francés, tiene que ver mucho con la idea foucaultiana o deleuziana o guattariana, de acuerdo con la cual la sociedad produce dispositivos que configuran subjetividades. Los comportamientos se producen en el interior de dispositivos que construyen esos comportamientos en los sujetos. Tú tienes que producir modificaciones de esos dispositivos o construir contradispositivos que generen modificaciones subjetivas, que es por donde pasan a veces los cambios políticos profundos, que no solamente por la adquisición de conciencia. La izquierda tradicional piensa que los cambios se producen porque toda la gente le pega martillazos en la cabeza hasta que se enteran de la verdad, porque son tontos y no saben nada. La idea esta es diferente. Es decir, no es que uno esté en lo correcto y otro no esté en lo correcto. Se trata de ver cuáles son los comportamientos sociales, individuales, que se producen a través de la modificación de las subjetividades que se producen en el interior de dispositivos sociales y trabajando en esas modificaciones genera otras subjetividades. Eso que Foucault llamaba contraconductas o qué sé yo, lo que sea. Eso es un poco, yo creo, la cosa de Sueli. Y específicamente su trabajo es cómo hacer eso a través del arte. Ella ha trabajado muy centralmente durante muchos años el trabajo de Lija Clark, que lo comenté el otro día en el taller. Lija viene de la tradición del neoconcretismo brasilero, en concreto de la escuela brasilera. El área del neoconcretismo paulista en Sao Paulo era más racional, era más vinculada a la tradición del constructivismo soviético, de la, digamos, de la vanguardia racionalista europea, mientras que la escuela en Río, el área de Río, pensaban que había que generar como un sincretismo antropofágico entre la producción de formas experimentales que provienen de la tradición del concretismo, del constructivismo europeo, y las formas más, entre comillas, cálidas de las culturas autóctonas. Entonces la idea es importación de las formas experimentales de la vanguardia moderna europea a través de un proceso de antropofagia produciendo otras cosas diferentes. Entonces Lee ya empezó a producir dispositivos experimentales, pero para trabajar sobre los cuerpos. Cuando se exilió a Brasil, de Brasil a París durante la dictadura, al volver, decidió reducir tanto, digamos, la micropolítica de su trabajo, como que empezó a trabajar dispositivos experimentales de uno a uno, con personas uno a uno. Es decir, rediseñó su trabajo de experimentación artística a través de las experimentaciones con terapia. ¿Para qué? Y decía, bueno, por una parte está, dicho de una manera muy bestia, se puede decir, por una parte está el trabajo del PT, que lleva históricamente a la reconfiguración de las políticas de Estado hasta el gobierno Lula y ahora Dilma, y por otra parte tienes, pensaría ella, la necesidad de trabajar con los sujetos uno a uno para desanudar las constricciones, las marcas de memoria del terror, de la dictadura en los cuerpos, que es una cosa que no se desanuda solamente porque genera instituciones democráticas. Hay algo que pasa por el plano de institución, hay algo que pasa por el plano de la racionalidad política, discutir críticamente cómo enfocamos o cómo queremos que sea otra vez social, y hay algo que pasa por la configuración subjetiva, que no es por el plano de la racionalidad. Entonces Sueli trabaja un poco eso, que para nosotros es una componente que se complementa, que se articula con la crítica del urbanismo, ¿no? O con la crítica de la economía política. Entonces pensamos que como que está bueno intervenir en otra, o pensar cómo se puede experimentar en los diversos planos. Porque en definitiva un museo es una máquina de producción de subjetividad también. Un museo modela una figura de ciudadanía, diferente de cómo lo hace un espacio de arte alternativo y diferente de cómo lo hace tal. Y un museo es una máquina de configuración de una subjetividad determinada, y se trata de trabajar y modificando ese dispositivo para que genere otra subjetividad. Entonces, ¿troqueos se pueden hacer con colectivos grandes o pequeños? Así como lo plantea ella. Lilla lo hacía uno en uno, ella y otro. Es el colectivo mínimo dos personas, digamos. Otro lo hace de otra manera. Guattari tenía una clínica, directamente. Tenía un psiquiátrico, por así decirlo. Entonces tenía una clínica, tenía gente. Ahí hay mucha gente, una clínica. Y lo que hacía era una dinámica más asamblearia o cooperativa entre comillas pacientes, entre comillas doctores. Y bueno, es un dispositivo a mayor escala, una clínica. Y ya era uno a uno. Sueli lo hace a media escala. 30, de 30, 20, 40 estudiantes del PI y ella. Gracias. Bueno, pues muchas gracias.